está requiriendo, quien lo tenga. Ah, se lo lleve. Está pidiendo que se lo acerque el compañero que tiene ganas de tomarse unos matecitos. Bueno, ¿quién? ¿Vos querías arrancar? No sé si el cable es... Ya está. Aquí, ahí se escucha, partiendo un poco de lo que planteabas y la compañera, nosotras nos preguntamos que la propuesta de pedir o plantear como justicia que la cantidad de mujeres o el porcentaje de mujeres en el poder, tanto sindical como de los gobiernos y demás, no nos parece una aspiración justa como feminismo, porque, y entonces enlazando con el tema de la violencia y el servicio y los hombres en arma, pensaba que una de las maneras que están apostando a profundizar la violencia, por ejemplo en Estados Unidos, la cantidad de soldadas y soldados que van a Irak tratan de que sean igual cantidad de hombres y mujeres, y las mujeres ejercen tanta o más violencia que los varones. Entonces, que son lugares patriarcales de violencia que nosotras no necesitamos ocupar, que se trata de una lucha de igualdad, que se trata de un contrapoder, que cuando uno ve la cúpula sindical en la lucha del 29, todos varones, no tenemos que preocuparnos de querer estar ahí, sino... ¿Qué significa eso patriarcalmente? Bueno, queremos como también compartir qué dicen ustedes de esto. ¿Hay algún grupito más que quiera comentar? Los que estuvieran cuchicheando. Hola, buenas noches. Bueno, estábamos acá debatiendo en torno a la noción de cuidado. La verdad que nos remite a una noción heterosexual, nos remite a las obligaciones típicas de la familia nuclear, ¿no? Entonces, yo quisiera un poco hacer genealogía en cuanto al trabajo que se llamaba en los años 60 doméstico, y recuperar la figura de una interesante e importante teórica feminista latinoamericana que fue Isabel Larguía, que en 1969 ella comenzó a hablar de la noción de trabajo invisible. Y me parece que la noción de trabajo invisible es una noción, en este sentido, me parece como mucho más justa, ¿no? Más abarcadora, da a entender realmente qué significa este trabajo que ahora se llama Organización del Cuidado. Ella publica su primer texto en la revista Partizan en 1969 y quisiera que de alguna manera recuperarla y que se comience a leer a esta gran teórica que lamentablemente se ha perdido. Entonces, bueno, dejo estas, tiro estas dos ideas, ¿no? Recuperar a Isabel Larguía y también poner en discusión la noción de cuidado, justamente por su carácter heterosexual. ¿Alguna? Hola. Bueno, escuchaba a Jules y me quedaba pensando, y sin ánimo de esperar que ella tenga como la verdad revelada acerca de los pasos a seguir, pero me preguntaba, digamos, ¿cómo pensás que se puede intentar trazar una estrategia de lucha en relación a esta caracterización, digamos, de esta dialéctica que vos planteabas? Lo pregunto porque en lo personal y en lo político me cuesta mucho pensar en hombres en armas en tanto que trabajadores. Y en ese sentido, digamos, si quizás, bueno, como que eso remite a qué entendemos por trabajo, qué valor heroico, épico le damos a la figura del trabajador, la trabajadora, de qué valores positivos los cargamos, ¿no? Pero, como todavía tengo mucho de eso, me sigue costando pensar que un rati es un trabajador. Quizás como preguntarte en ese sentido si solo nos, digamos, si te imaginas que solamente desde la construcción de las mujeres y la organización de las mujeres es que se puede impugnar ese sistema, o cómo lo estás pensando. Eso. El último, porque si no, pobres. El último, y después quizás contestan ustedes y después volvemos. Ahí habían levantado la mano, por ahí, ¿no? ¿Estamos? ¿Ahí, por allá? ¿Vos? Bueno, mil gracias por los comentarios y tomo los dos primeros simplemente para adherir a los comentarios. Creo que un poquito esta cuestión de la trampa de la paridad o en efecto, creo que la discusión es como ustedes la plantearon, es la discusión de la construcción de poder y de un poder diferente. Sin lo cual, a veces, la estrategia de ocupar espacios de poder en ciertos espacios institucionales puede ser una estrategia útil, pero creo que lo central es lo que ustedes plantearon, la construcción de poder y cómo las feministas vamos construyendo ese poder o ese contrapoder. Y sin dudas también acuerdo con el comentario sobre la necesidad de poner en cuestión la noción de cuidados y obviamente de la manera en que esquemática en la que yo lo presenté, ¿no? En ese sentido, simplemente comentar que dentro de la economía feminista hay discusión sobre este tema y hay referencias a la idea de cuidado o que el abanico de discusión va desde la referencia a la idea de cuidado, muy centrado en la noción de cuidado de las personas dependientes, a, en el otro extremo, yo diría, la idea de sostenibilidad de la vida. El debate está planteado y, además, no es una noción claramente que haya inventado la economía feminista, sino que se recuesta en los debates históricos del feminismo, así que comparto esta convocatoria a recuperar a quienes pensaron y expusieron esto anteriormente. Isabel Daría. Sí. Bueno, para retomar el comentario de las compañeras de acá adelante, coincido, digo, son estructuras, digamos, claramente, por eso yo las caractericé, digo, estructuras burocrático-autoritarias que, digamos, han centralizado, digamos, la supuesta representación de los trabajadores, porque bueno, las trabajadoras ya. Ahora, es interesante pensar que también, como parte de las estrategias del movimiento feminista, de cierto feminismo en algún momento, fue discutir medidas de discriminación positiva, digamos, y al día de hoy el cupo sindical, el cupo en participación política tampoco se cumple, digamos. Si vemos el último análisis que hizo ELA de las listas para las elecciones presidenciales, no se cumple ni el cupo en participación política, digamos. Algo que fue en un momento lo que movilizó gran parte de las feministas dando una disputa en ese terreno, que es una dimensión, digo, acuerdo con vos. Ahora, sin embargo, no perdamos de vista la organización de base de compañeras que en espacios sindicales están dando batallas en soledad, peleando con espacios total, esto que vos dijiste, patriarcales, sexistas, machos, pónganle transfóbicos, lesbofóbicos, digo, falta recuperar la imagen del escritorio del cartel que le dejaron a las compañeras, digamos, en las áreas donde se había peleado por crear un área de diversidad sexual, y, digamos, sus propios compañeros denostando y haciendo discriminación abierta, digo. Entonces, sin embargo, pensar que hay compañeras que están dando batallas en esos procesos, en esos espacios, que tienen que ver con la organización en el espacio de laburo, y que de hacer la discusión mínima, digamos, con el delegado de fábrica, hasta pelear por los botines de seguridad, los mínimos implementos de seguridad. Entonces, pensar, digo, que no es la organización sindical la única herramienta, pero sí pensar que es necesario ver esas formas de organización, y también pensar que en algún momento parte de la discusión pasó por pelear este cupo sindical, que tampoco, digo, viendo hoy los números claros, y también, digo, una tarea para la academia, digamos, sociología, antropología, los estudios laborales, hay poquísimos estudios en la Argentina, por decir casi algunísimos, que hablan sobre la organización y la participación de las mujeres en los espacios sindicales, ni hablar de pensar las personas trans, olvidemos, no hay estudios que puedan, volviendo a lo que decía Mabel, visibilizar, digo, poner en escena esto en números concretos que muestren también que esas batallas en soledad se dan en esas estructuras patriarcales, con esas figuras, como vos decías, de todos los, digamos, de los elencos que aparecen, el elenco estable que aparece. Y digo algo más, en procesos y en organizaciones de izquierda también, digamos, en espacios donde todos los compañeros y compañeras se dicen de izquierda, también hay que hacer una... ahí vienen con el planteo de las cosas de las mujeres, ¿quién tiene el encuentro de mujeres? ¿No? Esta cosa de que siempre terminan las mujeres ocupándose de disputas y de reivindicaciones que tienen que ver con pensar cuestiones de igualdad, de paridad, digamos. Esto, una cosa, digo, coincido con lo que ustedes dicen. Y me parece que algo que... Por esto yo decía, revisitar o volver a los planteos del feminismo de los 70, y un poco lo que mencionaban de la guía, también es repensar esa tradición de las feministas marxistas, las feministas de izquierda, es pensar hoy, por hoy, cuál es el proyecto político del feminismo, que va en clave con lo que ustedes, digo, reflejaban en la intervención, que es cuáles son nuestros espacios de disputa, cuáles son, digo, así como dentro del trabajo formal o registrado hay una batalla que compañeras hoy por hoy están, digamos, peleando en su espacio de laburo, también pensar esto, cómo salimos a disputarle la categoría de sustentabilidad a los proyectos que financian y las políticas que financian la economía social y que nos piden rendir financieramente nuestra sustentabilidad económica como proyectos cooperativos, digamos, porque las políticas que han financiado en estos últimos años la economía social o el trabajo autogestivo, también al momento de medir les agarra el economicismo, entonces hay que presentar la planilla, y la sustentabilidad reproductiva, digamos, ¿cómo la ponemos en escena? Digo, esta cuestión de articular cuidado, trabajo invisible, reproductivo, en los espacios donde supuestamente son productivos o de producción de la autogestión, digamos, cuando tenemos que salir a rendir, Argentina trabaja, ellas hacen, o diferentes financiamientos que vienen, que son internacionales, también ahí tenemos una disputa que dar con el término de qué noción de sustentabilidad se está poniendo en escena. Que seamos sustentables financieramente, digamos. Entonces, esto me lleva a pensar como que tenemos varios frentes de batalla y al mismo tiempo pensar cuál es el proyecto político del feminismo hoy en la Argentina. Digamos, pensando que el trabajo es lo que hacemos todos los días, cada uno y cada uno, de diferentes espacios, y que esas batallas muchas veces se dan en soledad o articulando esas famosas complicidades feministas que empezamos a triangular y articular en los espacios de laburo. Entonces, digo, me lleva, es como para seguir charlando, pero me dispara conversar esto con la reflexión de ustedes. Y entonces yo voy también sobre Isabel Larguilla, gracias creo que a vos, que ahora me mandaron y que leí su trabajo sumamente interesante, ¿no? Y obviamente yo comparto totalmente yo me apoyo también en otra, una francesa de la misma época, para criticar la noción de cuidado, porque a mí no me entra ni me sale, ¿no? Porque yo pienso que lo que dejamos de lado es todo el cuidado o el trabajo que hacen las mujeres, yo me apoyo en Guillaume. La noción de cuidado deja de lado todo el cuidado que las mujeres estamos obligadas a realizar para los hombres adultos válidos que son y están en perfecto estado de salud y coreando y todo, felices, y son los maridos, los, en fin, los compañeros, en el marco de la heterosexualidad, ¿no? Ahora una cosa, y yo quiero volver a leer ese texto que mencionaste y otros de ella que todavía no conozco, porque ella curiosamente menciona, y es una cosa que no termino de procesar, menciona la lucha vietnamita y la importancia para las mujeres de entrar al papel de mujeres armadas, además a nivel de arriba, no como simples soldadas, ¿no? Entonces eso es muy llamativo y eso me lleva a decir que la reflexión que yo tengo sobre hombres armadas y complejo militar o industrial me queda nítido que todavía la tengo que profundizar porque, y también mujeres de servicio, no estoy diciendo que sean trabajadoras en el sentido de ay, qué chévere, pero sí me queda claro que es la forma de ganarse la vida y también para los hombres en armas, y que en los hombres en armas hay de diferentes, están por ejemplo el hondureño que fue el primero en morir en Irak cuando lo mandaron a invadir, ¿no? Están los hombres negros, afrodescendientes, están los soldados coloniales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en términos de clase y raza, muchas veces los hombres en armas lo que les toca es morir jóvenes y así, muy feo, ¿no? Pero también, a la vez, primero agreden a muchas mujeres, luego no sé si son trabajadores o no trabajadores, pero cobran, eso sí me queda así súper claro, cobran por eso, ¿no? La legión extranjera en Francia. Claro, y es una cosa de varios, así como varios carices, ¿no? Pero varias caras. Pero sí, en todo caso, es un sector económico y ahí por eso primero traje con la idea de hombres en armas y luego intenté pensarlo más como el complejo militar o industrial, porque también pensando en las transformaciones de la guerra y la necesidad de luchar contra, y sobre todo como francesa, que tenemos uno de los complejos militar o industriales más bestiales del planeta, tercer vendedor de armas, son dueños de los medios de comunicación, etc. Promueven la energía nuclear en Francia y en todas partes, que eso es la cosa peor que se puede imaginar. Entonces, ¿cómo vamos pensando ese sector económico y político que sí es central? Es decir, ahí hay que pensarlo de una u otra manera y hay que ver cómo se combate de una u otra manera. Y en cuanto al paralelo histórico o simbólico con otras épocas, caballeros y princesa o algo así, precisamente yo intenté en el primer trabajo que hice sobre hombres en armas, mujeres de servicio, intenté recalcar que no es como el guerrero y el reposo del guerrero, como el hombre de Cro-Magnon que sale de la gruta a cazar el mamut y la otra que está en la cocina, sino es una cosa histórica, dialéctica, mucho más allá de la del par simbólico, no sé si me estoy dando a entender, es una organización económica muy concreta, obviamente tiene que ver con simbolismos heterosexuales, etcétera, pero es algo mucho más material y mucho más historicizado y que se puede ver, se modifica a través de leyes, a través de políticas migratorias, a través de políticas sociales, etcétera. Entonces yo sí creo que hay, falta mucho por pensar en ese campo, pero no podemos descuidar y como mujeres feministas y lesbianas nos conviene, yo creo, pensar la otra parte dialéctica y volcar la mirada hacia los grupos dominantes, y en ese caso el complejo militar-industrial, ¿no? Bueno, vamos a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con algunas iniciativas. En principio, pensar por la charla de las compañeras que estamos viviendo en un contexto que nos preocupa, en un contexto de avance de del conservacionismo desde el campo religioso, desde el campo militar, desde el campo político, desde el campo, desde los distintos campos de acción. Y en ese sentido, esto es internacional, pero la cabeza piensa en donde los pies pisan. América Latina es un territorio hoy donde nos demandan ciertos desafíos a las feministas. No es casual que la semana pasada en Brasil, un país donde está amenazado del golpe, un político salga a decir que las mujeres tienen que quedarse en su casa y no tienen que estar en la calle. Es decir, nos van a limitar más los espacios públicos, eso es una realidad, y por lo cual vamos a tener que seguir reinventando herramientas y estrategias. No es casualidad el asesinato a Berta Cáceres, una referente en términos de la defensa de la naturaleza, de la denuncia del militarismo, de la denuncia de la explotación de las riquezas de la madre tierra, de la naturaleza, y de la denuncia del racismo y del patriarcado. Eso fue un símbolo. Fue hace mucho tiempo, muy poco tiempo, no es casual la ofensiva contra las mujeres en Colombia, otro país que también nos da pistas para pensar la dimensión del militarismo y demás. Es decir, nuestros derechos hoy en día que hemos conquistado siguen siendo vulnerados y sigue siendo un desafío importante seguir trabajando desde los diferentes campos y con las diferentes mujeres y con las diferentes identidades. En este sentido, desde la Escuela de los Pueblos de la Via Yala y desde los diferentes espacios que estamos construyendo estas iniciativas, tenemos una iniciativa concreta que tiene que ver también con un pueblo que es avasallado por la derecha, que es Venezuela, es la Revolución Bolivariana, 17 años, donde las mujeres también han salido a la calle y han defendido sus derechos. Y hace un mes tuvimos una charla, justo el 30 fue, con una compañera de la Escuela Feminista de Venezuela, Identidades Rebeldes, Revolucionarias, y con ellas pudimos concretar, estamos tratando de concretar una campaña de solidaridad de las mujeres argentinas con las mujeres venezolanas, porque están viviendo un problema, diversos problemas, y uno de los problemas más concretos es que tienen muchos obstáculos. Hay un desabastecimiento total en todos los sentidos, pero en lo que respecta a los métodos anticonceptivos, en lo que respecta a la salud de las mujeres, es una de las problemáticas fundamentales. Hemos ya estado, digamos, llevando de los diferentes colectivos algunos elementos como para ayudar, pero queremos hacer una campaña fuerte y están invitados todas y todas. Vamos a estar lanzándola fuertemente en mayo, pero quien quiera acercarse a alguna de nosotras o preguntar, bueno, ahí vamos a estar sugiriendo y viendo cómo podemos coordinarnos para hacer esto, ¿no? La solidaridad, que también es una práctica feminista, ¿no? Que también tiene que ver con repensar los desafíos del feminismo hoy. Y por otro lado, hay también una situación de Reina Maraz, que las compañeras de la casona querían comentar, no sé dónde están. Hay una campaña también en defensa de Reina por la libertad, exigiendo la libertad injusta, porque está presa injustamente, de Reina Maraz. Buenas noches, compañeras. Igual estoy un poco ronca. Bueno, creo que somos varias organizaciones de diferentes lugares que estamos exigiendo justicia y libertad para Reina Maraz, que es una mujer quechua parlante de Bolivia, que ahora tiene 27 años, que está presa hace 5 años, En la primera instancia, lamentablemente, le dieron una sentencia de cadena perpetua, que nosotros estamos esperando que arranque la segunda instancia. Y nada, para volvernos a organizar, pedir a todas las que puedan y quieran, que yo creo que esta es una lucha también de todas nosotras, de solidarizarnos con ella, ¿no? Lamentablemente, por el hecho de ser mujer, de ser quechua, de ser indígena, migrante, lamentablemente le terminaron dando esta sentencia tan injusta, donde ni siquiera se comprobó si realmente ella era quien había matado a su marido. Pero bueno, lamentablemente, bueno, a ella la terminaron condenando de esta manera. Estamos con varias compañeras de la FOB, de la campaña Pañuelos de Rebeldía, Manada Feminista, Simbiosis y muchas otras, digamos, que de alguna manera nos hemos ido sumando, solidarizando con ella, tratando de hacer de diferentes formas, tratando de acompañarla, unas más, otras menos. Pero creemos que es importante de que de alguna manera cuando, bueno, ahora por lo menos ella necesita ayuda el día a día. Lo que estamos tratando de hacer es de que, no sé, de juntar dinero, de ver la manera de acercarle varias cosas para que ella pueda vivir el día a día. Ella se encuentra en prisión domiciliaria, pero lamentablemente ni siquiera tiene la posibilidad de tener una atención médica adecuada como debería ser. Durante un año algunas compañeras sufrieron bastante, digamos, como para poder llevarla al hospital y atenderla. Que si bien es cierto, ahora se consiguió eso con la presión, obviamente, creemos que faltan muchas cosas y que de alguna manera la única forma en la cual ella está pudiendo, digamos, sobrellevar y todo esto es obviamente con el acompañamiento de todas nosotras. Y nada, yo creo que en ese sentido, si todas aquellas que quieran tener más información y demás, hay información tanto en la página de la campaña contra las violencias, hay otra página que armamos que es Munani Justiciata. Y nada, nosotras vamos a estar alertando cuando ya se venga la segunda instancia, donde creemos que hay que hacer toda la presión posible para que se dé nulidad a este juicio tan injusto que se dio con ella y, bueno, exigir la libertad para ella. Muchas gracias. Ahí también. También están iniciando las compañeras de la Dignidad una campaña, o no sé si es una campaña, ¿no?, pero tiene que ver con una preocupación sobre la desaparición de jóvenes. Hola a todas y a todos. No, es muy importante después de lo que pudimos conversar y dialogar cómo se está reconfigurando, digamos, el sistema que nos oprime todos los días sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida cotidiana, y cómo está atacando a las pibas en los barrios, secuestrándolas y desapareciéndolas para la trata de personas. Ya en el Bajo Flores ya son bastantes los casos. Hoy es Darlene la que está desaparecida y la que estamos buscando, y probablemente les pedimos que estén atentas y atentos, porque probablemente esta semana hagamos alguna acción con la red de docentes y con la red del Bajo Flores, que están las compañeras bastante organizadas junto con la Casa de las Mujeres Luchadoras, que es una iniciativa de la Dignidad, pero que donde confluyen un montón de otras experiencias. Y muchas otras compañeras y organizaciones que están en el barrio sufriendo lo mismo. Así que, bueno, quería comentar eso y también poder trabajar la idea de construir redes en todos los barrios, para, además de organizarnos en redes para encontrar a las pibas, porque las encontramos nosotras como organizadamente, también prevenir esto y poder construir estas redes necesarias en todos nuestros barrios. A mí me quedan cuestiones muy operativas para transmitir. Nada, no sé, capaz que puedo sumarme a cantar. Para... Es así, después del cierre musical van a estar los cuadernillos de la vuelta de ahí que se venden. Y van a empezar unas tamboras a tocar y suavemente nos vamos a ir yendo acá una cuadra que va a dar comienzo a la varieté feminista. Bueno, para allá. Siempre a la izquierda. Media cuadra. Con las tamboras vamos a ir yendo. Bueno, siempre, bueno, nos damos vuelta y siempre para la izquierda. Vamos a dar y va a dar comienzo a la varieté. La varieté tiene diferentes números, performances, comida, bebida muy rica, y va a haber unos bonos, no tiene entrada, la varieté es libre, gratuita y feminista, pero va a haber unos bonos de 20 pesos que es para esta gira itinerante de la Volten. Así que vamos a estar varias compañeras, compañeros vendiendo. Bueno, aguanten que todavía no vinieron las tamboras que las llevan, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? Sí. Bueno, un segundo. ¿Vamos? No, bueno, primero recordar que la compañera planteaba que había una foto para sacarse en justicia por la compañera asesinada. ¿Sí? Y en la variante va a estar para sacarse esa foto. Y bueno, para cerrar o para abrir, no sé cómo es eso. Hoy empezamos hablando de las madres de Plaza de Mayo y quizás también cerramos hablando de ellas y de nosotras, de las compañeras de la mesa y de las luchas, y que seguro estas las saben, así que me acompañen, ¿no? Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Sí que la saben. Ventana azul es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. ¡No oigo! Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta del sol que las ánimas acompañan. Y seguí la ruta del sol que las ánimas acompañan. Y hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.